¡Sale pues! ¡Seguimos adelante! ¡Pariente! Continuamos, seguimos adelante en esta gran pachanga. ¡Qué borracha! ¡Qué borrachera, señor! Ahí le va, se llama el Correo del Melón. Y dice, para la gente de Culiacán, Sinaloa, ahí le va como Mario. Y dice, ahí le va, pariente. Y dice así, ¡vámonos pues! ¡Véngase con paciencia! ¡Hágalo un segundo! Tomo la pluma en la mano, ya mataron al melón, compañeros del gitano. Un día 21 de agosto, presente lo tengo yo, en el rancho del Paso Hondo, la desgracia sucedió. Les cayó la judicial, al melón iba a prender, pero dio muerte primero Salvador Rangel. ¡Ah! Y dice así. Pobre Tomás Castañeda, a los tiros despertó, con la pistola en la mano, del tapanco se bajó. Del tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento, y al encontrar su rival, se dispararon a un tiempo. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel limón, estas son las mañanitas del afamado melón. ¡Gracias, gracias, gracias!